El día 25, el Comité Central de la Federación General de los Sindicatos de Corea publicó una declaración que dice en particular: la Federación General de Sindicatos Democráticos y la de Sindicatos de Sur Corea convocaron el día 18 en Seúl el acto de compromiso de movilización general de 100.000 obreros financieros y públicos. Criticaron las autoridades peleles que tratan de convertir en esclavos de dinero y poder a los obreros con el injusto sistema de salario anual de resultado e imputar a ellos la responsabilidad del fracaso económico y la destrucción de la vida poblacional. Y a gritos de "abajo poder violento y dictatorial", entraron en lucha antigubernamental de gran envergadura. Los gremiales que han realizado la lucha de distintos géneros, como el mitin de compromiso de censura al gobierno, la tonsura colectiva, el mitin de obreros por sucursales sindicales y otros, declararon con valentía que pasarán a la huelga general de 400.000, caso de que Park Geun-hye no cancele la aplicación del sistema de salario anual de resultado. Esto es la explosión del rencor y severa sentencia de distintos sectores a la vampira Park, que, además de convertir la sociedad surcoreana en infierno dantesco con la dictadura fascista y cruel política antipopular, saquea despiadadamente hasta el elemental derecho a subsistencia de las masas trabajadoras. Park Geun-hye escupe palabras melosas de que ese sistema es necesario sin falta para un resalto económico, pero su patraña consiste en sacrificar sin misericordia a los obreros y salvarse de la trampa de crisis económica creada por ella misma. Toda la clase obrera del norte de Corea apoyará con honestidad la justa lucha de los obreros surcoreanos, que se han levantado con vigor contra la dominación dictatorial y antipopular de la Junta de Park y por defender su genuino derecho democrático y el derecho a subsistencia.